aquella tarde que al querer caer el sol, tú me quisiste, yo te di mi corazón. Verdad de Dios, que lo que existe entre tú y yo no es cualquier cosa, pues he pensado y pensaré que una rosa nunca se puede deshojar sin florecer. Y nuestro amor es un amor incomparable, que en este mundo no hay un ser que se compare, ni habrá motivos que nos puedan separar. Y nuestro amor es un amor incomparable, que en este mundo no hay un ser que se compare, ni habrá motivos que nos puedan separar. Me voy porque así vida.